Nos encontramos en la puerta del Centro de Jubilados de Huerta Grande porque hoy comenzó el operativo ANSES. Para hablar de ello estamos con Martín Rodríguez, director del ANSES de Cosquín. Buenos días, Martín, y gracias por venir hasta el pueblo. Buenos días a todos y a todas. Bueno, un gusto poder venir a hacer un operativo acá en Huerta Grande, que tengo entendido que nunca se había hecho. Y bueno, en esto que venimos haciendo desde el 2020, recorriendo todo el departamento para acercar las políticas públicas en este momento de ANSES. Bueno, hoy nos toca por la gestión de acá del compañero y del vecino de Huerta, Juan Reyes, nos toca hacerlo acá en el Centro de Jubilados. Bueno, esto venían ya desde Capilla del Monte, estuvieron en San Esteban, hubo varias fechas ya, ¿no?, de operativo ANSES. Sí, este año hemos hecho, los últimos fueron en Capilla y San Esteban, pero hemos hecho en La Falda, también en Tanti, Santa María de Punilla. Venimos recorriendo desde el Empalme Tanti hasta Charbonnier, que es el territorio que abarca la UDAI Cosquín, lo venimos haciendo. Bueno, esto lo que beneficia también es evitarse el pasaje a Cruz del Eje o a Cosquín, que ya sale muy caro y, bueno, mucha gente se acerca, se vuelca a esto, sobre todo para entregar la libreta, que la libreta es sin turno, y no hay que irse a Cosquín, esperar, que se pierde una mañana y un montón de plata. Así que agradecerte esto y confirmarnos si después va a haber nuevas fechas en otros lugares, Jardín o La Cumbre. Sí, principalmente lo de las libretas, que es un segundito nomás que la gente se acerca y el pasaje está muy caro, como decías vos, la gente se viene acá y la deja y después nosotros las cargamos en la oficina, así que con eso le hacemos más sencillo un poco la vida a los vecinos y las vecinas. Y sí, el mes que viene todavía no sabemos en junio qué localidad nos toca, pero sí, todos los meses tenemos uno o dos operativos en el departamento para, como te decía recién, para acercarle el organismo a la gente, al barrio. En cuanto a los trámites que se pueden realizar en estos operativos, ¿cuáles son? Bueno, libretas, cambio de banco, que es el cambio de lugar de cobro, apoderado, asignación por embarazo, otro trámite que siempre es un boom en estos, un éxito en estos operativos, son los créditos para jubilados y pensionados, que tienen una tasa muy baja, creo que está en el 37 anual, y bueno, comparado con los bancos de muy baja, así que los jubilados y los pensionados vienen siempre, se acercan para hacer eso. Lo que no hacemos son jubilaciones y pensiones acá, porque eso sí o sí se hace en la oficina, pero podemos hacer un pequeño asesoramiento. Juan, bueno, gracias por ayudar a traer el operativo acá a Huerta Grande. Si no recuerdo mal, hace como 7, 8 años se había hecho uno en la estación de trenes, pero había sido mínimo, solamente se podían entregar libretas. Ahora, bueno, se ve que tuvo muy buena aceptación porque la gente se está acercando. Sí, es una alegría realmente después de tanto tiempo que el ANSES vuelva a Huerta. Bueno, y hemos gestionado con ANSES y con el presidente de ANSES de Cosquín, el encargado Martín Rodríguez, esta atención especial para la gente de Huerta Grande, que era necesaria, digamos, ¿no?, que no se tramitaba por otras vías. Entonces, bueno, logramos así, desde los vecinos, digamos, traer este servicio que es fundamental. Bueno, y gestionarlo acá, que es un lugar que está calefaccionado dentro del Centro de Jubilados, que es cómodo para todos, también es un beneficio. Y el Centro de Jubilados, la verdad, que nos ha abrazado con esta generosidad, ¿no?, de recibir este operativo, y sí, muy predispuestos, la verdad que maravilloso, y el lugar es fantástico, ¿no?, las instalaciones que tienen. Bueno, ya se ha acercado mucha gente, va a ser una mañana de trabajo. Juan, Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias por difundir. Gracias.